Gracias. Bruto, bruto. Bueno, ¿qué tal? Bruto, bruto, eh? Nada. ¿Qué, Medrano? ¿Más tranquilo? Sí, està molt, més, està molt millor. No, i es troba millor, eh? Es troba millor, sí. Sí, sí, sí. Es nota més mogudet. La cortisona, què li he passat jo? Sí, però ja no prenc cortisona. Ha dit hi ha un no, tràfic de cortisona aquí a la ràdio que... Va... I, per cert, avui han comentat aquí els companys de l'Hora L que tot això de la grip que ha caigut ja la meitat de la... dels població. Companys, de la població. Sí, sí, sí. La població. És així. Això és la punta de l'iceberg. Sí, sí, que... Que a finals de febrer serà el repunte total. Que aquesta passa es convertirà en epidèmia. Epidèmia. Bueno, bueno, sí, bueno. Amics, amics, prepareu-vos. Prepareu-vos. Serem pocs els que sobreviurem. I... Vamos a heu de beure molta aigua i beure molt paracetamol també. Sí o no? Tot això, sí. Sí? Escolta, esteu preparats? Sí. Jo estic preparat, el Medrano també està preparat. especialistes@cadenaser.com, l'adreça. I e-secundari és el compte en Twitter. Alguna cosa més? No. Alguna cosa més? No? No. Tengo un secret, el Florentino. Buenos días. Querido David, querida Victoria. La gent està molt indignada, la gent està farta, està fins al virulai. Sí, sí, sí, sí. Perquè els, és que hi ha corrupció, hi ha mamoneo, hi ha... És que no hi dia que no te levantes. Hi ha ensarronades cada dia. Ara la tia aquesta que es veu que escrivia uns articles, sí, i el film, sí, no els firmava, i el firmava un altre i pillava una pasta que sí, sí, tal... És que són tantes coses, o sigui, una rere l'altra, és que ningú sap qui fa més vergonya. És que la veritat, i és, ens prenen el pèl, mm, ens enganyen, sí, se'ns pixen a sobre i a sobre diuen que plou. I el més important, el pitjor de tot, s'acaben les rebaixes. Això sí, s'ha acabat el mes, s'acaben les rebaixes i per això volem parlar amb un comerciant a veure com li han anat aquestes rebaixes, les rebaixes de la crisi, de la megacrisi. És el senyor Ridi Lucó. Ridi Lucó, què tal? Hola. Què tal? Usted tiene una tienda de ropa, ¿verdad? De ropa. De ropa... De ropa para piernas. Ropa de piernas, para piernas. Sí. ¿Qué es ropa de piernas? Pantalones. Pantalones, vale. Claro. Todo lo que son pantalones, todo lo que son trousers, calcetines, pantalones cortos, pantalones largos, medias. Camiseta, jerseys, eso no, ¿no? No, no, no. ¿Bermudes? Bermudas, calcetines, medias, mallas, pantalones... Chaquetas, trousers, no. Chaquetas, no. A no ser que te quieras poner la chaqueta en las piernas. Ajá. Si te la pones en la pierna, sí. En plan, pero frío, ¿no? Nosotros vendemos solo para piernas. Ya. Yeah. Bueno, ¿qué? ¿Y las rebajas cómo ha ido? ¿Os polsas capamun? Bastante capamun, sí. Hay mucha demanda de ropa para piernas en esta época. Espera, espera un momento, espera un ¿qué momento. Pasa? Espera un momento. Perdonad, ¿eh? Espera un momento. ¿Qué quieres ahora? ¿No ves que estoy hablando con los chicos de la radio? Ya, los chicos de la radio. Que es que ahora no. Los ahora chicos, no es el momento de que me vengas tú con tus locuras. No, uy, ahora no, ahora no. Uy. Bueno, pues luego me lo dice, ¿vale? Ahora no. Ahora estoy hablando yo. ¿Qué pasa? ¿Hay problemas? Sí, hombre, sí. ¿Con quién estaba hablando? Perdona. Es que no, ¿con quién está? Es que no oía nada. Con mi voz interior. Tengo una vale, voz interior que se me aparece en el cerebro. Pues muy bien. Para decirme todo el rato que me, todo el día, ataca el Capitolio. Ataca el Capitolio. ¿Qué Capitolio? Ataca el Capitolio. ¿Capitolio? ¿El de Washington? El de Washington, ataca el Capitolio, atácalo, atácalo. Es cansina, coño, como la madre que la parió. La voz interior, estamos sí, hablando de su voz interior. Desde los 18 años, ajá, que me viene con que ataca el Capitolio, ataca el Capitolio. ¡Qué malo! Me interrumpe, maleducada, yeah, no respeta, solo está lo suyo, hijo. Ataca Capitolio, ataca Capitolio, ataca... ¿Y tú qué le dices a tu voz interior? No, yo ya he dicho mil millones de veces que yo no quiero atacar el Capitolio. ¿Por qué no te interesa? Yo no soy un zumbao, que allí la gente no me ha hecho nada. Claro. Que ahí hay gente que está trabajando, que yo no quiero crear una masacre ni nada. Yeah. No, es que ni caso, ni caso. Mil millones, a ver si vosotros le podéis decir algo... ¿A quién? A la voz interior, mira. ¿Nosotros? Interior. ¿Nosotros? A mí no me hace ni caso. A ver si vosotros, que sois viejos, os hace más caso. Nos ha llamado de chicos de la radio. Sí, sí, bueno. Ha dicho los chicos de la radio. Se me ha subido ahí a mí, él. Eufemísticamente. Pero escucha, ¿quieres que hablemos a tu voz interior? Sí, por favor, a ver si pero... vosotros os hace caso a vosotros. Jolín, cada día tenemos peores movidas, ¿eh? Sí. ¿Nos está escuchando? Sí, sí, claro, está escuchando aquí. Ya. Bueno, ¿cómo le llamo? Nada, no, tú... ¿De tú? ¿Pero ¿De cómo tú? Se, de tú. ¿Pero tú, tiene nombre? De tú. ¿Nombre o simplemente voz interior? Sí, no tiene nombre, ¿qué va a tener nombre? ¿Voz interior? ¿Me oyes? Respeto... Sí, nada, que te está escuchando. Vale. ¿Voz interior, respeta un poquito? Escúchale un poco. Ahora se está escuchando. ¿Voz interior, respeta un poquito? Deja eso de atacar el Capitolio, no mola nada. No mola. Hay muchísimas cosas. La vida está llena de cosas bonitas, maravillosas que puedes hacer. Mira hacia arriba. Lo estás escuchando, que te están hablando. Escúchale. Sigue. Sí. ¿Voz interior? Tienes que entender que no se puede estar todo el día molestando. Mira hacia arriba, descubre las cosas buenas que tiene la vida. La. Tienes que respetar las normas de convivencia. Normas de convivencia, ¿has oído lo que te ha dicho el chaval? Normas de convivencia, ¿eh? ¿Ves cómo tienes que escuchar un poquito a la gente y no escuchas tú nada? ¿Asiente un poco la voz interior o no? Sí, está atenta. ¿Pero qué dice? ¿Pero dice algo o no? No, me quiero decir. A ver, voz interior, está bien que de vez en cuando digas algo, pero siempre y cuando no molestes. Ya. Y sobre todo, lo de atacar el Capitolio. No es una buena idea. Es una gilipollez, díselo. Eso está bueno, muy... no le digas palabras. Está muy mal. No se hace. Y una cosa, eres voz interior, significa que estás dentro de algo, dentro de alguien, en este caso dentro de Ridiluco. Y Exacto. Le estás molestando, le estás creando un estado de nervios y de angustia que él no merece. Él es bastante idiota, lo sabemos. Sí. Yo lo conozco poco y tú, como voz interior, lo conocerás desde hace muchos años. Pero no se merece eso, voz, no se merece eso. Y te entendemos. Dile algo más. No, es decir, que te entendemos porque él es un tío sin empenta, es un mierdo mamarracho. Desgraciado. Es carne de cañón. Pues sí. Pero eso no es óbice para que te cebes con ese idiota. No, claro que no. Él es un mierda total. Absoluto. Pero hay que respetar incluso a los mierdas. Aunque él merece morir, de acuerdo. Claro, pero bueno, no, respeta a los mierdas. A lo mejor un par de hostias le pondrían. El pobre chaval, pues. Ya está bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es de los que se enamoran de las camareras de los bares. Y dice, me quiere, por eso me pone los gin tonics. No. Es un tolai. De esos legendarios. Si pones absoluto. Pero le debes un respeto, voz interior. ¿Vale? Dale. ¿De acuerdo? Cada uno somos como somos. Os tengo que dejar ya, que parece que... No. Sí. Parece que qué. Que va a quedar pobre. Espera, le estoy hablando a tu voz interior. Bueno. Estamos comentando un par de cosas. ¿Voz interior? Que ya está. Dile. Tengo que dejarlo. ¿Pero qué dice? Pero escucha. Ya llamo otro día, si no... Que no hemos acabado. Que no. Pero escucha, ¿pero qué dice la voz interior? ¿Dice que sí, dice que no? ¿Le gusta lo que oye o no? No. Bueno, si ya hablaremos otro día, ¿vale? Pero... Y la única manera es hacernos un mierda como él. Sí. Qué miedo. Esto sí que da miedo. Es lo otro, ¿no? Això sí que fa por, ¿no? Anem a parlar de personatges històrics que alguns no són reals. Perquè a vegades la llegenda és una invenció. No? La llegenda, l'home que mató a Liberty Valance no fue el que mató a Liberty Valance, era una otra. Y digo yo, esta música está maldita desde, con esa película. Pues seguramente... ¿Quién se pone esta música, por ejemplo, para hacer el amor? Pues seguramente, el que antes ha llamado, lo más probable es que use esta música para excitarse. Parlem d'això, de llegendes que no són certes. Miriam, hola. Hola, encantada. ¿Quién eres, Miriam? ¿Quién es Miriam? Miriam es, bueno, es la niña del exorcista. La niña del exorcista. Pero tú no eres la niña del exorcista que conocemos habitualmente, no, la de la palabrota... La del cine. La de los vómitos verdes, la de la cabeza giratoria... Las cicatrices. No, la del cine. No, porque esa no es la de la que estáis hablando vosotros, no es la niña del exorcista. Esa es una payasa. Una payasa. Sí. Que hace el payaso, además, ¿no? Payaso, y mucho. Y mucho. Es actriz. Sí, pero no hace reír nada. No, nada de nada. Es una payasa mala, además. Pero tú eres la verdadera niña del exorcista porque tú eres la hija del exorcista. Eres su niña. La verdadera hija. La hija, ¿cómo se dice? La hija biológica. Del exorcista. Del exorcista. La niña de sus ojos. Soy su tesoro. Entonces, era, bueno... La pava aquella era una chavala que tuvo problemas. Mi padre la ayudó, pero la prensa y la gente la bautizó como la niña, el exorcista. Pero la niña eras tú. Yo soy tú eres la niña. El exorcista, cuando llegaba a casa, ¿a quién le daba un besito de bonanit? ¿A quién era? Era a mí. ¿Y a la otra niña no? Hombre, no. Para nada. ¿Y eso a ti te ha dolido, que conozcan a esa chavala como la niña exorcista cuando eras tú? No, de pequeña me dolía mucho, porque yo decía, papá, ¿qué pasa? Que dicen ahí, me dicen en el cole que... ¿No me quieres papá? ¿No me quieres papá? Papá, dicen en el cole que eres más la niña esa que sale en la tele. Claro. ¿Y tu padre qué decía? Pues que eso era cosa de la prensa, que no me preocupara, que para él solo había una niña, que era yo. Mi padre ha sido cariñoso siempre, pero bueno, hubo siempre la sombra de la otra. A todo esto hemos de decir que tu padre, el exorcista, era un sacerdote, ¿vale? O sea, que no estamos hablando que tenías hijos y no sé. Los 70, católico. Era los 70. Ya. Era una época liberal del catolicismo ahí. Patillas, pata de elefante, ¿no? Mucha pana, mucha chaqueta de pana. Y eso pues daba más liberalidad al mundo, ¿no? Exactamente, y no se veía con malos ojos que un sacerdote tuviera una hija. Estaba bien visto. Incluso bien visto, sí. Yo te he dicho que no estaba mal visto, pero a lo mejor está incluso bien visto, ¿no? Sí, sí. Y todos estos años, Miriam, tú has vivido como a la sombra, ¿no? Digamos, de la otra niña, ¿no? Como a la sombra, ¿no? Sobre todo de peque, pues bastante amargura, ¿no? Los celetes, los celos, ¿no? Clásicos. ¿Y toda tu vida ha sido amargura? Toda, sí. Porque saber que todo el mundo creía que la niña de mi padre es otra niña, cuando yo sé perfectamente que soy yo, su hija, me ha impedido ser feliz. Bueno, pero... Yo no he podido fundar una familia, yo no he podido sacar el graduado escolar por la amargura esa que tenía, porque me han venido muchos los problemas desde niña con ese tema. Yo me he dedicado a atracar bancos, me he ido por el camino salvaje de la vida, he traficado con estupefacientes, yo soy mala persona, yo soy mentirosa, yo soy egoísta, yo soy manipuladora. Bueno, a mí me han hecho una terapia de cognitiva y han salido a reflote todos esos problemas. Pero todo eso por la chorrada esa de que no te reconocían como la verdadera niña de exorcista. Pero bueno, que era mi padre. Ya, pero que bueno, pues que te hubiera pasado a ti, listo. Ojalá. Que te hubiera pasado a ti. Bueno, a ver qué iba a decir si toda la gente dijera, pues el niño del Antonio es otro. Mi padre es Gerardo. Yo creo, a ver, no sé, Miriam, creo que has usado esto de excusa. O sea, has empleado esto de, te ha venido de pelotas, ha venido eso para tu fracaso en la vida, ¿vale? No. Sí, y no has querido agarrar las riendas de tu vida tú utilizando todo eso de excusa de los niños. Cuando somos pequeños estamos muy inmaduros, todavía estamos muy verdes. Pero ya tienes 50 años por lo menos. Pero las cicatrices de eso que te deja cuando eras pequeña te vienen a aflorar a luego. Y odias a esa chica, ¿no? La odio y odio al mundo en general. Bueno, en cualquier caso, si algo... Y a todas las niñas. Si algo nos gusta de esa... Yo me he hecho lesbi, pero odio a las niñas. Si algo nos gusta es en este programa, es ajustar cuentas con el pasado. Queremos que pases página. Queremos que pases página y que superes ese trauma de una maldita vez. Y por eso hemos llamado a Regan. ¿Sabes quién es Regan? Ni idea. Regan es la que todo el mundo conoce. ¡Ah, la impostora! La que conoce como la niña exorcista. ¡Hola, sí. Regan! Hola, muy buena. ¡Hola, impostora! Bueno, vamos a ver, yo llamo en son de paz, ¿eh? Bueno, vale. Llama en son de lo que quieras, pero eres una impostora. No soy una impostora. Yeah. Lo que sí que está claro es que tú eres una mujer bastante, bastante ignorante. O sea, no has podido sacarse el graduado escolar porque... No, ya lo sé, pero vamos a ver, de entrada tengo que aclararte que tu padre no era cura. Mira, lávate la boca al hablar de mi padre, perra. Tu padre... De verdad que te lo digo, Miriam. Tu padre... Voy a ir... No, Miriam eres tú. Ella eso, Regan. Tu padre era médico. Ah. Y yo tenía gripe. Una gripe muy mala, con esputo y mucha congestión, y él me curó. ¿Se pueden decir marcas? ¿Qué? Espera un momentito. Él me curó. Pero un momentito. Se pueden decir marcas. Sí. Con Viva Perú. Fin de la historia. Pero escucha un momentito, ¿el exorcista entonces era médico? Pero se hizo una película de eso, ¿eh? Por Dios, pero que era una película, que no es la vida real. Tierra! Tierra llamando a tierra. Sí, Dios, sí. Las películas no son verdad. No, pero entonces la historia esa que salió la niña esta que estaba poseída, tú no estabas poseída. Oye, pues era gripe. Que hacen una película de una niña con gripe, pues menuda mierda, ¿no? No vas a verla ni Cristo. Lo que hicieron fue exagerarlo un poco, pues en aras del espectáculo. O sea, vale. Y show business. ¿Tú no sabías que tu padre era médico, que era, tú pensabas que era cura? Pues no lo sabía. Pues no. Anda que estás pendiente de tu padre, macho. Anda que te enteras de algo. Esta familia desestructurada. Desde luego. No me explicaban nada. Es igual. Saquemos las paletadas de heces en lo que se ha convertido vuestra relación y nos gustaría que dejarais atrás las rencillas que ha habido entre vosotros durante años. Me gustaría tender la mano a Miriam y decirle que podemos ser amigas. Oye. ¿Qué? Esa mano que me tiende lleva dinero. Bueno. 300. Que sean 500. Y podemos empezar a ser amigas. Ni para ti ni para mí, 600. Vale, pues podemos empezar a hablar de ser amigas. Venga. Miriam, eres un bicharraco. Por la angustia. Sí, por las cicatrices, claro, del pasado. Las cicatrices del pasado. Bueno, Regan, gracias. ¿Estás mejor de tu gripe? Estoy... El Viva por uno no sirve para nada. Qué boquita tenías, ¿eh? Ay. Tienes nombre de perra, no, Regan. La verdad. Y de presidente. Bueno, pero no quería y no quería entrar. De presidente de perra. Al estar fallecido. ¿Ah, sí? Escucha esto, oyente. Escucha. Es tan bello. Es la belleza más absoluta. Y hoy cantos oreros. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Ven a Carrefour y ahorrarás, porque ahora tienes el chuletón de buey por solo 9,90€ el kilo. Oferta válida en hipermercados Carrefour. Un día te levantas y encuentras un pelo en la almohada. Otro día un pelo en la ducha. Otro día en el jardín. Otro día lo encuentras en el bosque. Y es que te encanta. ¿Te gustan los pelos? Pues ahora ya no los busques en la almohada ni en la ducha. Los mejores pelos del mundo los encontrarás en tu kiosco. Pelos del Mundo, la colección definitiva para los amantes del vello peludo. Pelo de la cabeza, pelo de la axila, pelo de la nariz. Y sí, sí, de ahí también. ¿Y de aquí? También. ¿Y estos de aquí? Por supuesto. Pelos procedentes de más de 13.000 países. Pelos del Mundo, una colección de ediciones Furaco. Con el número uno, un ricito gaditano y un manojo sobaquero francés. ¡Hola, oh, la! ¡Bibibizac! Ara, en serio, mira, saps què estava pensant ahir? Què estàs pensant? Estava pensant, doncs, que si hi ha gent que està mirant de comprar-se un cotxe... Correcte, el Bracafé és un concessionari multimarques espectacle de cotxes, perquè tu t'asseus allà a la terrassa del Bracafé o inclús et recolzes a la barra, que és portes abiertes, i veus molts cotxes. I veus molts cotxes i fins que decideixis diguis, pues mira, al final me quedaré con ese. Sí, perquè és, jo crec que és l'únic bar de Barcelona que té sortida a un carrer. Sí, és de los pocos. És de los pocos. I no, i en aquest sentit, pues, escolta, si estàs pensant en comprar-te un cotxe, vas a Bracafé. Bueno. Sí, no, però escolta, no, m'agrada molt aquesta idea i pots ampliar-ho a, per exemple, sabates. Pues quantes això, sabates això, pots veure assegut a la terrassa del Bracafé? La conclusió és que se poden tomar grandes decisions en el Bracafé. Culitos també. En el Bracafé se toman grandes decisions. Sí. Són les millors decisions. Mira, la noia aquesta, la Zoe aquesta, bueno, Amy Martin, sí. Amy Martin, la majoria dels els seus millors articles els va fer a Bracafé. Allà amb el e-book aquest, amb el MacBook, amb el MacBook. Tiene nombre de zapatilla, de deporte. Amy Martin. Me compró un Amy Martin. Què es veu ara des de Bracafé? Ara, si fas una mirada frontal, des de la sortida de Bracafé fins sí, cap endavant... Ho diga el xinus. Clar, i allà hi ha de tot. Absolutament de tot. Observant, sí. Sense entrar, eh? Uh-huh. Observant, pots arribar a moltes conclusions. Bracafé és un mirador al món. Sí. Això. Per mirar el món, no hi ha res millor que una tassa de cafè. De cafè acabat de fer a una de les màquines de Bracafé. Sí, senyor. Vols més informació? Doncs ves a internet. Passa espavila. No, però entra a bracafé.com. Va, ajudem una mica. Me dice qué espesura, ¿no? Me ha dicho. Pues la espesura, la mano de guantadas que te puedo meter. Eso sí que es una espesura. Que va a parecer que estás en el Borneo. Recibiendo latigazos de los árboles. ¿Qué tal, amigo? Aquí estamos, nos reencontramos de nuevo, ¿no? En el Palacio de la Justicia de Don Defensor, porque me gusta llamarle a mi actividad Palacio de Justicia, ¿no? La vía rápida. A mí me gustaría que viniera el Barcelona, por ejemplo, que sale sonriente, ¿no? Siempre le iba a poner las patillas blancas esas. Me encantan las patillas blancas porque además para dar los guantazos... Te limita mucho. Te marca muy bien dónde golpear. Claro, claro. Porque entre aquí y aquí. A mano abierta. Pam, pam, ¿vale? Aquí entran los casos de injusticia por la puerta y salen a hostias por la ventana. No, no, te lo digo en serio. Y me gusta no abrir las ventanas para que atraviesen lo que es la luna, ¿no? Perdón, ¿eh? Vamos a ver qué ha pasado. Si puedo ayudaros en alguna cosa, algún tema que tengáis pendientes, tenéis sed de justicia, pues aquí está mi cáliz para que bebáis de él. Venga, vamos con las llamadas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Don. ¿Cómo te llamas? Me llamo Payball. Payball, Pablo en inglés. ¿Cómo? Payball, Pablo en inglés. Ah, no sé, yo hice francés en el cole. Se nota que hiciste francés y lo sigue haciendo por 30 euros. Bueno, ¿qué es lo que te ha pasado? Buah, por lo que me ha pasado, en cuanto te lo cuente te va a hervir la sangre a borbotones, verás. A ver, cuéntame. Yo ando un poquito con gripazo. Uno más, me cago en la ley, qué débil soy, ¿no? Coño, sí, si no sabéis ni defenderos de los virus, que son pequeñísimos, que son prácticamente microscópicos. Sí. ¿Qué haréis cuando vengan los alienígenas o los tíos estos de la NBA que vengan a repartir? ¿Qué vais a hacer? O sea, dais pena, de verdad. Sí. Yo esconderme, seguro. Unos microbios, desde nuevo, bueno, continúa. Sí, bueno, al final... Me ha subido mucho la fiebre. Entonces he llamado a un practicante para que me ponga una inyección. Ostras, ¿aún quedan practicantes todavía chilenos? Sí. Porque... chilenos sobre todo. ¿De por ahí? Qué bonita profesión, es una pena que se esté perdiendo. Como el tema afilador, por ejemplo. Las costureras, las plañideras, los serenos. Los veterinarios de mamut, por ejemplo. Se están perdiendo estas profesiones. Bueno, la cosa es que ha venido esta mañana el practicante a casa a ponerme una inyección en el culete. Muy bien. Bueno, entonces, mi pregunta es: oye, Don, ¿cuántos golpecitos en el culete debe darte un practicante antes de ponerte la inyección? Quiero decir, o sea, espera, ¿eso está estipulado? ¿Hay una normativa vigente o cómo va eso? Vamos a ver, normativa de la Unión Europea no existe el número de cachetes en el culo, pero existe un protocolo tácito, ¿no? El sentido común, ¿no? Sí, ¿no? Está claro, a ver, todo lo que... 2, 3, 4 sí. Cachetes en el culete, a partir de ahí ya empieza a estar un poquito fuera de lo lugar. Lo sabía, joder, lo sabía. Pues ¿te han dado más de 4? Pues vaya. ¿Te han dado más de 4 cachetes? Que si me han dado más de 4, mira, ha empezado a darme cachetes, más de 5. Luego ha aumentado la intensidad, y ya no eran cachetes, eran puñetazos en el culo. Tú estabas estirado en la cama, ¿no? Con los pantalones bajados. Sí, sí. Entonces ha cogido una raqueta de pádel que tenía yo en la habitación y me ha empezado a tizar con la raqueta. Luego yo diría que no puedo asegurarlo porque yo estaba de espaldas, ¿vale? A ver, cuidado. Vale, pues yo creo que me has estado diversas puñaladas en el hack. Bueno, y puñaladas... Me acabado, y me ha quemado con un caldero. No eran puñaladas. En fin, Don, que la matanza del porco al lado de lo que ha hecho este tío con mi culo es una fiesta de cumpleaños. Pero vamos a ver. Mira, me está llamando mi madre para ver cómo estoy, seguro. Pero escucha, ¿al final te han puesto la inyección, sí o no? Sí, sí, pero bueno, primero la antitetánica, claro. Porque yo creo que las puñaladas me las ha dado con un cuchillo sidao. Vamos a ver, el hecho de que te den unas palmaditas en el culo antes de ponerte una inyección obedece normalmente para despistar, ¿no? Para que no te dé mucha impresión el pinchazo. Un golpe, dos golpes, pinchazo, tres, sí. ¿Vale? Normalmente es eso, ¿no? Pero este hombre, sin duda alguna, se pasó con la raya. Se ha pasado. Despistarme me ha despistado, pero yo creo que hubiera sido mejor ponerme una peli de Disney. Sin duda alguna, sí, una Nemo, por ejemplo, o algo Nemo así. Nemo me encanta, pues eso. Pues dime, escúchame. Pero ese destrozo que me ha hecho en el trasero no viene a cuento. No viene a cuento, desde luego que no. Es gratuito, absolutamente. Por dime dónde puedo encontrar al abusón y le voy a dar su merecido por el mismo lugar donde te ha dado a ti. Pues vente para casa. Ahora no está, porque lo he enviado al súper a comprar disolvente para limpiar toda la sangre que ha emanado de mi trasero. Bien pero hecho. Ahora en 5 o 10 minutos vendrá. Vale, pues cuando vuelva le estaré esperando para... Vamos a intentar hacer un tema con su Detroit. ¿Te parece bien? Muy bien, gracias, Don, y feliz año nuevo. Retira eso. Lo retiro. Muy bien, gracias. Conocí a los especialistas secundarios en una fiesta de disfraces de marcado acento juvenil. Fue verlos y decir, oh, por todos los demonios, son graciosos. Especialistas secundarios, un programa de marcado acento juvenil en la cadena SER. És el moment del misteri, és el moment de traspassar la frontera de l'ocult. Hola, amigos. Hola, Ángel de la Guarda. Y esto es Fenómenos Paranormales. Amigos, llegó la hora de lo desconocido, de lo miedoso, la media hora de lo oculto. Media hora vas a tener, ¿eh? Esta nave despega con todos sus motores incandescentes, creando una presión sobre la Tierra para poder despegar. Así, vamos allá. Carmen, hola. Hola, Ángel, ¿qué tal? Ha escrito gente, me imagino, numerosos emails. Hay muchos emails, sí, te leo uno. Uno nada más, ¿eh? Sí, Kiko. Hola, me llamo Kiko. Y el otro día, volviendo a mi casa, en coche por la noche, pillé 5 semáforos en verde seguidos. ¿Acaso tengo poderes? Se pregunta Kiko. ¿Alguien intenta decirme algo? Vuelve a preguntarse Kiko. ¿Cuántos semáforos en verde llegó a cruzar seguidos Torpedo Müller? ¿Cuál es el récord? Kiko, habría que estudiar el caso a fondo, pero así a bote pronto, yo te puedo decir que me parece que se trata de una sincronización hecha por el hombre para fluir el tráfico nocturno. Así que me atrevería también a decir que no es debida a ninguna situación paranormal. Y sobre la cantidad de semáforos que cruzó Torpedo Müller en verde, su registro está en 23, muy lejos todavía queda el tuyo. No era el 24, Ángel, el 24. Hay una duda porque unos dicen que cruzó en verde, pero otros, el marca dice que se lo dan. Y el AS que no. La Federación y la FIFA y eso que no. Pero en ámbar no cuenta. En ámbar no, en ámbar no cuenta. En ámbar no cuenta. No. No cuenta nada en ámbar. No. Bueno, vamos a... verde, verde, o sea... Hay que ser verde, verde. Verde, verde. Es como cuando tiene un accidente, no le diga al policía, he pasado en ámbar. No, porque eso es fallo. En ámbar no. Y cel. Bueno. Vamos a dejar un poco... Podemos ir al tema, Ángel, que te quedan 3 minutos. Y nos ocupa, nos acompaña Juan Andrés, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Juan Andrés. Tú contactaste el otro día con extraterrestres, y perdón por la expresión... palabras tuyas, apoyazos. ¿Cómo? Ángel, Ángel, es que... Sí, bueno, un poquito de seriedad, por favor. Bueno, vamos a ver, no fue una conexión muy clara, yo os lo explico, yo estaba en la ducha enjabonándome la cabeza, y yo tengo una radio de estas de ducha, de estas que, ¿sí?, que te regalan por puntos la caixa, y estaba escuchando los 40 principales cuando de repente, al girarme hacia el chorro de la alcachofa, sin querer le di con mi miembro a la radio. Entonces, ostras, ahí se fue la música, de repente... Empezaron a escucharse unas interferencias, unas voces extrañas, y me dije, guay, extraterrestres, ¿qué querrán? Entonces estuve un rato dándole con mi miembro a la radio hasta que se me puso colorada. ¿La radio o no, el miembro? No, los dos. Y al final nada. ¿Nada qué? Pues que no te puedo decir porque lo que quisieron decirme, porque no entendía su lenguaje, lo que querían decirme los extraterrestres, así que la apagué, dije, sal de la ducha y me sequé y me fui a trabajar. Juan Andrés, no creo, y es mi humilde opinión. Yo también, opinión. Estoy contigo, Ángel, ¿eh? ¿Qué bueno, los extraterrestres quisieran contactar contigo? No, pues, ¿entonces qué era aquello? Mira, lo que pasó, yo creo, ¿eh? Es que con tu miembro cambiaste de canal sin querer, le diste la ruedecilla, y pusiste el dial de una posición indeterminada, no fija, no concreta, y de ahí que no te saliera ninguna emisora en concreto y ese ruidito. Pues, y si tiene ruedecillas, no es una radio para meter en la ducha, que lo sepas. Pues mejor, porque yo en estas cosas no creo. Así que, y ahora con esto me voy a entrar la duda, digo. Y para otro día yo te aconsejaría también, Andrés, que utilices las manos. No hace falta darle pollazos a la radio. Me están jabonando, chico, me están jabonando. Bueno. Muy bien, pues gracias. Seguimos buscando el misterio. No nos cansamos de buscar el misterio y vamos a saludar de nuevo a Carmen. ¿Por qué? Carmen. Estoy aquí pensando en mis cosas. ¿Qué? Si se ha estirado ya. Hay que filtrar, hay que filtrar mejor los casos que traemos porque la gente se empieza a quejar de que nunca acaba de llegar el misterio. ¡Carmen! ¿Qué pasa? ¡Carmen! Estaba pensando ahora en el chico este dándole, pues, empellones a la radio y me quedo en blanco. Me quedo en blanco, cariño. Pero mi amor es para ti. Pero mi imaginación ahora está con... ¿Cómo se llama este señor? Andrés. Andrés, está con Andrés ahora. ¿Tú me cambiarías a mí la cope? Pues bueno. ¿Me quieres cambiar el canal? Te la cambio de sitio. No eres de mucha ayuda en el programa, Carmen. Pues anda, que prueba que haces. Pero no eres tú, pero tú no eres... Yo al menos me esfuerzo y paso 12 horas de aquí al día... No quisiera intentando, una pelea, intentando producir llamadas... ¿12 horas? 12 horas cada día. Montajes, montando... Hay que ir a buscar a mi padre al aeropuerto. Montando esta tarde. Audios. ¿Qué huele tan mal aquí? Montando audios y todo. Tornem demà, com sempre, 2:15 de la tarda, la Gran Cadena Ser.